Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estoy escuchando, Karina? Jorge. Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, bárbaro, muy bien. Bien, estamos en el barrio La Fortuna. A ver si lo dije bien, porque claro, yo tenía una... Estamos en el barrio de La Fortuna, la Asociación Civil Crecer con Futuro. Estamos con su presidenta, María del Huerto Ocampo. ¿Por qué? Bueno, se ha firmado este convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este lugar que está preciosísimo, pero que necesita ampliación. Y de eso se trata justamente este convenio y queremos que María del Huerto nos cuente. Primero, contanos cómo funciona esta Asociación Civil Crecer con Futuro. Bueno, la asociación funciona con alumnos provenientes de escuelas especiales que terminan su ciclo escolar, digamos ahí, y ya tienen 15 años y pueden ingresar en nuestros talleres. Tenemos en este momento solamente el taller de panadería, que es lo que vas a ver ahora cuando entres, y también son niños que vienen de otras escuelas comunes también que nos derivan, y son solventados sus gastos, digamos, por venir a esta institución por BPS casi todos, y los que no tienen una cuota módica de que nosotros cobramos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos chicos estamos hablando? ¿De cuántos qué? Chicos, ¿de cuántas personas? Ah, tenemos 50 y algo. Sí. ¿Entre qué edad? Tenemos porque demos chiquitos hasta 14 años. Tenemos y después de 14 de 15, 18, ahora estamos con 18 años por la maquinaria, porque es peligrosa y chicos con ciertas ciertos problemas motrices y eso no podemos tenerlos acá porque es peligroso. Vas a ver la maquinaria que tenemos, que es tal cual de una panadería común. Entonces tienen que ser chicos con cierta movilidad y también razonar un poco lo que están haciendo, ¿no? Porque es peligroso también. Luego de esta formación, ¿qué les permite? Bueno, esa formación les permite. Hay chicos que están trabajando con nosotros. Hay chicos que están, por ejemplo, en este momento en políticas de inclusión trabajando, de ayudante, digamos, de mensajero, pero es muy, no sabe mucho leer, pero es un chico muy capaz, muy sociable. Digamos, enseñamos todo ese tipo de cosas, cómo comportarse frente al público, respetar la higiene personal. Bueno, todo eso es lo que hacemos mucho hincapié para que ellos puedan insertarse. Bien, ahora sí hablemos de este convenio. ¿Qué permite este convenio? ¿A qué llega? ¿Y ustedes qué les permite ampliar? Bueno, en este momento te voy a contar un poquito nuestros comienzos. Bien. Nuestros comienzos fueron con Creciendo Juntos, como ves los carteles. Creciendo Juntos fue la institución que formaron los padres para chicos, digamos, hasta 14 años. Bueno, después de ahí los padres dijeron, bueno, después de esto, ¿a dónde van nuestros alumnos? Queremos que continúen con el mismo sistema. Y, bueno, solicitamos hicimos todos los trámites, digamos, para tramitar la personería jurídica. Y bueno, nos adjudicó el ministerio la personería jurídica y bueno, y el intendente de Maldonado, Enrique Antías, nos proporcionó el terreno, ese incomodato con la intendencia, que estamos muy agradecidos, al igual que todo el personal de la intendencia que colabora muchísimo con nosotros. Bien, ahora sí hablemos de lo que permite este convenio que se firmó el pasado viernes. Este convenio nos permite a nosotros la construcción de 3 salones que van a ser para multiusos también, porque se van a hacer en la mañana para una actividad y en la tarde para otra, porque acá está abierto todo el día en distintos horarios con los chicos, ¿verdad? Porque no, en este momento no damos abasto, pero tenemos 2 contenedores y en ellos hay clases ahí. En la mañana es solo panadería con los chicos grandes, pero con los menores, digamos, tienen clases en los contenedores de mañana y de tarde. Claro, ahora está súper tranquilo porque están de vacaciones. Sí, ahora estamos bárbaros. Estamos no descansando, pero viste, yo tengo que venir igual porque viste que se cerró todo el otro día después del convenio y hay que venir a limpiar. Claro que y a ordenar cosas que quedaron sin hacer. Bien, Jorge. María del Huerto, buen día. Buen día. ¿Qué significa Creciendo Juntos para ti? Bueno, mira, para mí es un lugar donde me siento feliz, donde ayudo a chicos con ciertas problemáticas, chicos en situación de discapacidad, y bueno, y también el núcleo de padres que se ha formado en esta institución, que aún algunos siguen estando desde el año 2002 que la formamos. Seguimos en esto, por eso ya te digo, tenemos algunos años en esto. Para mí es parte de mi vida esto. E incluso te digo, tengo una de mis hijas en este momento trabajando, que es maestra y está trabajando con los chicos también en horario de la mañana, y es la directora de Creciendo Juntos, porque yo todo no puedo abarcar, además estoy jubilada. En la ONG puedo hacerlo porque, verdad, de forma honoraria, pero además no sé quedarme en mi casa, me gusta esto y bueno, seguiré hasta que pueda. ¿Y por qué elegiste forjar una institución de estas características? Bueno, fue por la necesidad de incluir a los chicos después de cierta edad y con cierta capacitación, que es lo que estamos tratando de darles, incluirlos en la sociedad, en la parte laboral. ¿Cuántos años hace que empezaste? En el 2002. 2002. 2002. En el mismo año que empezó Frecuencia Abierta en Radio Maldonado y te hacíamos las primeras notas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Era un proyecto en inicio en aquel momento. Sí, era un proyecto en inicio y bueno, y gracias a los padres, a la comunidad, al intendente, es decir, a mucha gente que en este momento no voy a nombrar a todos, pero digo a toda la comunidad de Maldonado que se ha portado re bien con nosotros, a los medios de comunicación, no los vamos a dejar de nombrar también, que realmente han sido unos pioneros, ¿verdad?, para nosotros. Felicitaciones, saludos para todos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bien, Jorge, cerramos este móvil, nos reencontramos en un ratito, vamos a hacer algunas fotitos para compartir contigo y con bien, la audiencia. Bien, gracias. Chau. Frecuencia Abierta. Información confiable.